Maleta en mano, polvo en los zapatos. Por fin Tarija, como te he extrañado. Mapa desplegado, listo, pero antes una parada para calmar el hambre. Mesa para uno, estoy de paso. Dos salteñas, lo mejor cuatro. Claro, amigo, y sea bienvenido. Una salteña cuenta su historia, nos trae recuerdos a la memoria. Es el sabor, es la tradición, llena de alegría y de emoción. Crecimos con el tiempo, mejoramos a cada momento. De nuestra agenda formas parte, aquí siempre desearás quedarte. Pasó el tiempo y estoy de vuelta. Mesa para dos, tengo compañera. Es nerviosa, es tímida. Primera vez que nos visita. Sonríe, se sonroja. Que salteña se te antoja. Escribimos planes en servilletas. Reímos, nos ponemos metas. Quedarme en Tarija es mi plan. La haré mi ciudad y mi capital. Con el sabor de una salteña haré realidad esta promesa. Una salteña cuenta su historia, nos trae recuerdos a la memoria. Es el sabor, es la tradición, llena de alegría y de emoción. Crecimos con el tiempo, mejoramos a cada momento. De nuestra agenda formas parte, aquí siempre desearás quedarte. Una mesa más grande, por favor. Son pequeños y vinieron de a dos. Sillas apretadas, risas, voces y salteñas. Dedos pegajosos, la mesa quedó pequeña. Los platos desaparecen uno en uno. Y aún recuerdo ese día, mesa para uno. Sonrío, miro a ella, miro a mi familia. Y si no dude, me quedé en Tarija. Salteña cuenta su historia, nos trae recuerdos a la memoria. Es el sabor, es la tradición, llena de alegría y de emoción. Crecimos con el tiempo, mejoramos a cada momento. De nuestra agenda formas parte, aquí siempre desearás quedarte. Crecimos con el tiempo, mejoramos en cada momento. Salteñería Valle Grande, de tu historia somos parte.